Amén. Puede tomar su asiento glorificando el nombre de Cristo Jesús. Hoy le he titulado a este tema: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? En mi nombre, dice el Señor. En mi nombre. ¿Cuántos creen que en el nombre de Jesús hay poder, hermano? ¿Cuántos creemos que en el nombre de Jesús hay poder? Ese poder que había hace 2000 años sigue vigente hasta este día. Y el Dios y el nombre poderoso que echaba fuera los demonios en el tiempo de Pablo lo sigue haciendo ahorita en este tiempo que estamos viviendo. Amados hermanos, amén. Entonces hoy preste mucha atención. Tome su asiento, miro hermanito de pie. Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo una vez más. Hechos capítulo 19, versículo 13, para poder entrar directamente al tema. Pero algunos de los judíos exorcistas, preste atención, exorcistas ambulantes eran estos judíos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire, amados hermanos, aquí especifica la palabra que eran unos judíos ambulantes. No quiere decir, o a lo mejor, verdad, que andaban de lado en lado solamente, sino que yo quisiera imaginarme de esta forma. No lo dice la Biblia, pero me quiero imaginar judíos ambulantes. Eran judíos que ni se congregaban en ningún lado tan siquiera. Amén, hermanos. Judíos que no pertenecían a ninguna iglesia, sino que ellos decían: ah, si Pablo puede echar fuera demonios, nosotros también podemos. Fíjense, amados hermanos, qué cosas, que la palabra del Señor, antes de llegar a donde está esta persona con demonios, dice que habían unos judíos ambulantes, judíos, hermanos, que intentaron usar el nombre de Jesús para echar fuera los demonios. Mire, yo leía concordancias bíblicas, leía historia y me daba cuenta que la Biblia dice que en los tiempos de Pablo muchos usaban, hermano, conjuros mágicos para sacar demonios. Fíjese, conjuros mágicos. Otros usaban nombres de deidades como Diana, ¿verdad? Todas las deidades que hay ahí en la Biblia, amados hermanos, y usaban esas clases de deidades para echar o expulsar los demonios. Ahora, la Biblia no dice que nada de eso ayuda a expulsar los demonios. La Biblia sí habla de un método poderoso, amén, hermanos, para echar fuera los demonios. Y ese método era el que Pablo venía usando. Los demás judíos usaban por ahí unas cartas mágicas, que dice que en el tiempo, hermano, de Elimas el mago, esas cartas valían 10 mil dólares de hoy en el día presente. Oye, una carta. Dice que estas eran conjuros mágicos que usaban para poder echar fuera a los demonios. Ahora, el demonio no sale por un conjuro mágico, como hoy en día, ¿verdad? Los sacerdotes, con todo respeto, lo digo, los sacerdotes católicos usan la cruz y le ponen la cruz y le hace el demonio. ¡Ah! ¿Usted ha visto las películas, hermano? Vaya usted verdaderamente un endemoniado y sáquenle una cruz y hágale con la cruz así, a ver si se va a ir. Lo que va a hacer es que va a agarrar la cruz y le va a rajar la cabeza. ¿Por qué? Porque no es en nombre de la cruz que los demonios salen. Amén, hermano. No es por conjuro, chinchum, papas, tortillas, papas y fuera. Tampoco va a salir. Los demonios respetan un nombre que es por sobre todo nombre, amén, hermano, y es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. La Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas, oiga, hermano, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro, imagina, haciendo conjuros para poder sacar un demonio. Ahora, Dios, hermano, permitió que esto saliera a la luz. Esto fue algo público, que todo mundo se dio cuenta lo que sucedió en ese momento. Dice que en el versículo 14, que había siete hijos, amén, hermano, de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, siete hijos de un tal Ezeba, hermano, que eran hijos de uno jefe de los sacerdotes. Fíjese, amados hermanos, a lo mejor estos dijeron, por ser nosotros hijos de un sacerdote, el demonio tiene que salir. Fíjese, no es porque alguien sea hijo de un pastor, o porque alguien es hijo de un evangelista, o que alguien es hijo de un cristiano, por eso el demonio va a respetar a esa persona. Fíjese qué vergüenza de haber sido para el papá de estos siete jóvenes lo que sucedió. Imagínense, amados hermanos, estos jóvenes tratando de expulsar fuera un demonio y diciéndote, conjuro por aquel que predica Pablo. A lo mejor ellos ya habían visto lo que hacía Pablo. A lo mejor estos hacían tanto show, maroma, teatro para poder expulsar un demonio, ¿verdad? Y Pablo no. Pablo solamente levantaba la mano. Fíjese, amados hermanos, por eso siempre nosotros cuando terminamos levantamos las manos. Eso significa victoria, poder y autoridad. Amén, hermanos. El levantar la mano. Jesús nunca le dijo a los discípulos, agárrenmelo ahí de la pata y de la mano y de la cabeza y ahorita le sacamos fuera al demonio. No. Jesús solo llegaba y el demonio se hincaba enfrente de Jesús. Fíjense qué tremendo es esto. Y estos siete hijos de este Ezeba, amados hermanos, empezaron a tratar de usar el método que usaba Pablo. Empezaron a usar aquí, hermano. Mire, aquí encontramos una lección, amén, hermano, en esta historia, ¿verdad? Que para usar el nombre de Jesús con eficacia es necesario estar dedicado al Señor. Para poder usar el nombre de Jesús con eficacia. O sea, claro que el diablo va a salir en el nombre de Jesús. Pero si alguien que no está sujeto a la voluntad de Dios quiere invocar el nombre de Jesús para echar fuera un demonio, le va a pasar lo mismo que a los hijos de Ezeba. ¿Por qué? Porque para poder usar con eficacia, la palabra del Señor dice que en el nombre de Él echaríamos fuera demonios. Pero no solamente por mencionar el nombre los demonios saldrían. Para poder mencionar el nombre tenía que ser alguien que esté bajo autoridad de Dios. Alguien que viva una vida recta en santidad. Una ocasión me llamó una hermana y cuando estaba hablando conmigo llorando, se oía al final, ya se imaginará cómo gritan los demonios, pero unos gritos, hermano, pero bien feo, hermano, que se me erizó la piel a mí. Y ese día yo tenía que predicar. Entonces me dijo, hermano, oiga, mi hijo, por favor, óigalo. Y me acercó y aquel gritaba, ya se imaginará cómo grita un endemoniado. Y me dijo, hermano, mire, ya le dije al pastor mío, ya le dije a los ministros de la iglesia, ya le dije a todos que vengan a orar, ya vinieron, pero no se va. Y le dije, mire, hermana, si me espera para mañana, yo voy. Pero hoy no puedo. Me dijo ella, hermano, ¿usted cree que una madre con esta desesperación puede esperar? Y yo dije, no, ¿verdad que no? Entonces le dije, no se preocupe, voy a llamar a los ministros que buscan más de Dios de la iglesia de nosotros, le dije. Y van a ir hoy a orar y a echar fuera ese demonio. Ok. Entonces en ese momento colgué y le llamé a un hermano, que no le voy a decir el nombre, hermano, ¿verdad? Y cuando le dije, hermano, mira que tienes que ir a orar por un endemoniado. Y vas a ir y vas a orar por él y le vas a sacar el demonio en el nombre de Cristo. Y me dijo, amén, hermano. Nomás mande unos cinco más conmigo, por favor, me dice. ¿Y para qué? Por si se pone dura la cosa, entre todos lo sacamos fuera. Y yo le dije, ¿para qué quieres tanta gente? Tú tienes el poder y la autoridad como hijo de Dios, solo llévate uno más. Me decía, no, así yo no voy, hermano. Así yo no voy. Yo voy, pero si me manda unos cinco más. Unos cinco más por lo menos y de los más grandotes. Fíjese, amados hermanos. Como que a pelear lo estaba mandando. Como que lo mandaba a boxear. Hermano, cuando alguien, fíjese, ese es el problema. Que muchas personas, si a usted no le ha tocado expulsar un demonio, un día le va a tocar. Oiga lo que le estoy diciendo. Para que usted, mi hermano, sepa que en vez de andar jugando con las cosas de Dios, se afirme espiritualmente. Y Dios permitirá que usted esté frente a un endemoniado para ver, hermano, qué tan espiritual usted anda. Entonces, amados hermanos, el hermano, pues como quiera fueron los hermanos, venía asustado. Y me decía, hermano, mire, una gran muerte tenían en ese lugar, ¿verdad? La Santa Muerte. Ah, pues con razón, hermano. ¿Está invocando demonios ahí? Pues claro, tiene que llegar el demonio. Fíjense, amados hermanos, qué importante es estar bien con Dios. Amén, hermano. ¿Me oyó lo que le dije, hermano? Qué importante es estar bien con Dios. Porque esta situación que apareció en este momento, mire, relata, tal vez para nosotros no es un escándalo, pero en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Jesús, ese fue un gran escándalo que se llevó a cabo. Dice que 7 jóvenes o 7 varones, hijos de este tal Ezeba, hermano, intentaron echar fuera el demonio, invocando el nombre de aquel que predicaba Pablo. Como quien dice, aquel, amados hermanos, yo cuando menciono el nombre de Jesús, yo no digo aquel Jesús, yo digo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él no es aquel, Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el que me da la autoridad, el que me da el poder, el que me da la unción, amados hermanos. Nosotros con confianza mencionamos el nombre de Cristo. Amén, hermano. Ahora fíjense qué problema es este. Que el problema está que de los cristianos, hermano, hoy en día tienen temor hasta de mencionar el nombre del diablo, de Satanás. Una hermana me dijo un día, hermano, no diga diablo, no diga Satanás. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo yo? Porque se puede enojar el diablo, me decía la hermana. Y le digo, es que se enoje, a mí qué me importa si se enoja o no. ¿Por qué, hermano? Porque cuando alguien tiene esa autoridad de parte de Dios, no le importa si se enoja o no se enoja. Amén, hermano. Que al cabo la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y lo defiende. Uno no tiene que pelear, porque para eso el Cristo que nosotros predicamos, Él pelea por nosotros. Él nos da la victoria. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive para siempre. Le voy a leer un poquito más esta historia, porque tengo mucho que decirle en esta noche. Dice el versículo 15: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Oiga, a Jesús conozco. Si lo conocían, hermano, cada vez que lo miraban, los demonios le decían: yo sé quién eres tú, porque lo conocían. Amén, hermano. Decía: a Jesús conozco y sé, oiga esta palabra, ¿quién es Pablo? O sea que Pablo no era cualquier charlatán, Pablo no era cualquier tibio mundano, Pablo no era cualquier cristiano medio carnal, Pablo era un siervo lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano, un hombre dedicado en la obra de Dios. Un hombre, hermano, con la autoridad. Qué tremendo, amados hermanos, que el diablo reconoce la autoridad de un cristiano verdadero. Reconoce esa autoridad. Le estoy hablando de esto, amados hermanos, porque quiero entrarle un poquito con este tema. Mire, la Biblia nos habla de esta fórmula espiritual de sacar demonios. Mi hermano, todo aquel que tiene como respaldo al Señor Jesús tiene la autoridad de parte de Dios para echar fuera los demonios. Echar fuera un demonio no es cualquier cosa, hermano. Echar fuera un demonio no es como sacar un perro de la casa. Sacar, hermano, por ahí un animal que anda metido en su patio. Sacar fuera un demonio. Mire, hay demonios que están tan arraigados. En una ocasión le trajeron uno al Señor, que cuando vio al Señor, dice que este era espíritu sordo y mudo. Cuando miró al Señor, dice que se tiró al suelo y se revolcaba. Imagínense, lo revolcaba con violencia al muchacho. Esos demonios que están bien metidos. Fíjese que un hermano me contaba una historia y decía que fue a echar fuera un demonio. Y cuando él entró a la puerta de la casa, la mujer se vino en el aire hasta enfrente de donde él. En el aire así, y volteaba la cabeza bien feo. Imagínense, amados hermanos. Mire, si usted no busca santificarse espiritualmente, aunque usted me vea como me vea, pero los demonios existen, hermano. Así como existe la maldad, existe el bien. El diablo levantó a Goliat, pero Dios levantó a David. Amén, hermano. El diablo levantó a Faraón, pero Dios levantó a Moisés. Amén, hermano. El diablo se levantó, pero Jesús se levantó también. Amén, hermano. Así como hay maldad, también hay poder de Dios. Y bendito sea el nombre poderoso de Cristo, que nos ha dado esa autoridad. Fíjense, nos ha dado esa autoridad. A mí me ha tocado, mire, el diablo siempre, y le voy a hablar directamente para que usted más o menos tenga una idea lo que puede suceder en una liberación. ¿Cuántos quieren aprender algo nuevo en esta noche? Mire, en una liberación, si no le ha tocado, le va a tocar. ¿Cuántos han orado en alguna liberación alguna vez? ¿Cuántos les ha tocado orar? Levante la mano, hombre, levante la mano bien. ¿Ha estado en alguna liberación alguien? Bueno, 1, 2, 3 personas, 4. ¿De este lado nadie? Santo Dios. Bueno, hermano, no hay cosa más horrible que estar en una liberación. A nosotros nos ha tocado, amados hermanos, inclusive en la misma iglesia esta donde estamos ahorita, nos ha tocado llevar personas para otro cuarto. Y la última vez que nos tocó eso, hace un año atrás, no sé cuánto tiempo, amados hermanos, estando todavía ya para venirnos de la otra iglesia donde estábamos, nos tocó orar por una mujer que se le pusieron los ojos blancos como huevo. Usted estaba ahí, ¿verdad, hermano? Y gritaban, ¡no! Ya se imaginaba un demonio, ¡déjame! ¡Ella es mía! Pero una voz de hombre, hermano. Y se le paran los pelos a uno, pero terrible. Y en el nombre. Pero lo bonito es cuando usted tiene esa autoridad de parte de Dios. Porque ahí estaba, hermano, ¡no! No me voy a ir, gritaba. Ella es mía, suéltame. Y porque yo le ponía la mano en la cabeza, ¿verdad, hermano? Y le decía, ella no te pertenece. Ella le pertenece a Cristo Jesús, que murió en la cruz por darle vida a ella. Y en el nombre de Jesús te vas a ir. ¿Sabe? Al final esa mujer quedó cansada. ¿Sabe por qué quedan cansadas? Son posesiones, hermano, demoníacas terribles. Se meten en el cuerpo de una persona. ¿No se ha fijado usted cuando tiene una lucha espiritual en la noche? Y cuando se despierta se levanta débil. Porque esas influencias, amados hermanos, son poderosas. Pero más poderoso es el Dios que nosotros tenemos. Amén, hermano. Más poderoso y más fuerte es el Dios de Israel que nosotros servimos. Denle ese aplauso y denle gloria a Cristo que vive y reina para siempre. Mire, todo aquel que es poseído por un demonio no resiste escuchar el nombre de Jesús. No resiste escuchar la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Este mensaje surgió por una pregunta que me hizo una familia que está aquí ahorita presente hace unos 2 días atrás, ¿verdad? Me dijo, hermano, esto está pasando. ¿Y qué pasa cuando alguien siente, hermano, que está poseído? Hay gente que me viene y me dice, hermano, yo siento que estoy poseído. Y yo le digo, mire, si siente, cállese la boca y no ande diciendo. Porque al decir, tú estás dándole la autoridad al diablo que posea tu vida. Y si siente, mejor es decir, Señor, ayúdame. No quiero sentir nada de esto. Ahora, fíjese, amados hermanos, el echar fuera demonios, a mí me ha tocado cantidad, hermano, cantidad de veces. Mire, el enemigo es tan astuto que si usted no está firme espiritualmente, el diablo salta como le saltó a estos hombres. Salta y se mete en otra persona. Sale de uno, pero se mete en el otro. En una ocasión estuvimos orando, saltaba de uno y parecía ping-pong la cosa. Y decía el que estaba reprendiendo, cóbranse con la sangre de Cristo, hermano. Fíjese. Porque salía de uno y el otro empezaba a hacer cara y eran ministros. Y decía, bueno, ¿y esto cómo está? Pero hermano, es que hay ministros que usted, ministros entre comillas, ministros que no se santifican, que solo tienen el título, pero de espiritual no tienen nada. Son celosos, pleitistas, envidiosos, chismosos y peleones. Entonces, amados hermanos, mire, en una ocasión con mi esposa, aquí está mi esposa, no me va a mentir, nos tocó orar por una mujer endemoniada. Cuando esa mujer estábamos orando y la fuerza que había, hermanos, el lugar se sentía terrible, la cabeza de uno sentía que pegaba al techo. Vino ella y se rompió toda la ropa, fíjese, hermano. Y inmediatamente el pastor estaba con nosotros y nos dice: volteen a ver para otro lado inmediatamente. Fíjese que astuto el diablo. Cuando siente que ya no la puede hacer, se quitó la ropa y nos dijo: volteen a ver para otro lado inmediatamente. ¿Por qué? Porque imagínense que uno se ponga: ay, ay, qué cuerpazo tiene. El diablo mira este, vámonos. Sí, mi hermano, el diablo es astuto y sabe cómo atacar. Amén, hermano. Entonces, en una liberación, no todos pueden reprender al mismo tiempo. Escuche lo que le estoy diciendo. Esto es una escuela que le va a servir en el futuro. Si hay una liberación y van 5 hermanos, no pueden estar los 5 al mismo tiempo reprendiendo y echando fuera al demonio. Uno tiene que reprender y los otros apoyar al que está reprendiendo. ¿Está entendiendo lo que le dije? Uno tiene que reprender. Uno tiene que decir: fuera Satanás en el nombre de Jesús. Te echo fuera en el nombre de Jesús el Cristo. No Jesús solamente. Tiene que decir: Jesús el Cristo de Nazaret. Amén, hermano. Aquel Jesús que te derrotó en la cruz del Calvario. Aquel Jesús que derramó su sangre. El diablo rápido lo identifica. Sabe quién es Jesús. Dice: yo conozco a Jesús. Amén, hermano. Yo conozco a Jesús. Entonces, esto que vemos, esta acción de estos 7 jóvenes o 7 personas tratando de echar fuera un demonio, tratando de invocar el nombre de Jesús. Ahora, el nombre de Jesús en sí tiene poder. Amén, hermanos. Pero no solo porque el nombre de Jesús tenga poder, quiere decir que usted puede usar ese poder. No, la Biblia dice, oiga lo que dijo el Señor, y les dio autoridad. Preste atención, para que fueran y en el nombre de Jesús echaran fuera demonios. Pero antes de darle la autoridad, ¿ellos tenían la autoridad? No, acuérdese, dice, y les dio la autoridad. O sea que ellos antes de recibir esa autoridad, es como nosotros, antes de ser cristiano, ¿usted tenía alguna autoridad, hermano? ¿Contra los demonios? Nada, hermano. Pero al nosotros recibir a Cristo, hemos recibido esa autoridad. ¿Cuántos tenemos la autoridad de Dios, amados hermanos? ¿Cuántos creen que tienen la autoridad de Dios? Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gente me ha dicho estas palabras: hermano, yo siento algo malo dentro de mí. Sí, es más, ya estoy viendo que se mueven las paredes, hermano, y las sillas y las mesas. Mire, no se mueve nada. Lo que pasa es que alguien le hizo creer a usted que tiene algún espíritu malo. Y el diablo es astuto, trabaja con las palabras de uno. Amén, hermanos. Ahora, hay gente que me ha dicho: no, hermano, si es que yo siento esto. Y a fuerza quieren que yo les crea que tienen eso. Entonces yo le digo: mire, hermano, vamos a descubrir fácil. ¿Cómo se descubre cuando alguien sí tiene algo malo? Mire, esto lléveselo, porque le va a servir en el futuro. Mire, usted, ¿cómo puede descubrir que esa persona sí tiene algo malo? De esta forma, fíjese, preste mucha atención. Un demonio que está dentro de una persona, inmediatamente que usted le empieza a mencionar el nombre de Jesús, él reacciona. Reacciona como lo primero es que se quiere ir. Amén, hermano. O sea, quiere escaparse, pues vaya, irse. Por ejemplo, hay gente que yo estoy predicando de esto y en veces los veo desesperados que se quieren ir y se quieren ir. Pero es porque saben que el nombre de Jesús tiene poder. Amén, hermano. Entonces usted le dice a esa persona que viene bien burrito, diciendo: sí tengo. Como que lo que quieren es que uno le diga: pues sí tiene, pues vaya. Así están felices. Entonces yo les digo esto, amados hermanos. Mire, hermano, es facilito. Siéntese aquí, les digo yo. Repita esta oración conmigo. Cuando me ha tocado hacer esta oración, me ha sucedido casos, hermano. Hace unos días creo que le estuve contando esto, que me ha sucedido casos de que cuando le estoy diciendo repita, a la mitad de la oración se tiran al suelo, se vomitan bien feo, hermano, y se revuelcan en el vómito. Eso me sucedió hace unos 5 meses atrás, la última vez, en la casa de una persona. Hermano, me dijo, hermano, yo practicaba mucho lo que era la lectura de las cartas. Y mucho, hace poquito me convertí, pero siento algo malo, me dice. Y yo quisiera que usted orara por mí. Yo le digo, fácil, hermana, repita esta oración conmigo. Miren, ni le había dicho la mitad cuando cayó, pero cayó, hermano, vomitándose y terrible la situación, amados hermanos. Que si llega a ver esto, a oírlo esto por la radio, la hermana, que me disculpe. Bueno, gracias a Dios nadie sabe quién es ella. Amén, hermano. Si no, esa hermana era. Pero nadie va a saber, hermana, por si escucha esto, la hermana, a través de la radio. Pues, hermano, ahí estaba y la mitad dijo, cuando cayó, hermano, revolcándose, y hasta mi esposa estaba esperándome. No me acuerdo si me dijo, hey, qué gritadera había ahí, qué había pasado. Y yo salí todo azorado, hermano, asustado. Pero no por el demonio, sino porque ahí arriba estaba el marido, hermano. El marido y la familia estaba durmiendo. Dije, yo se va a levantar el marido, va a creer que le estoy haciendo algo malo. Y me van a golpear aquí. Ese no iba a ser un demonio de demonios, sino un marido bravo, enojón. ¿Sí me entiende? Entonces, oiga lo que sucedió, amados hermanos. Le dije, mire, ¿qué siente, hermana? Le dije yo, pues, hermano, siento una influencia fea, un escalofrío. Y me empezó a explicar, ¿verdad? Y le dije, ok, hermana, fácil. Le digo, vamos a descubrir si usted tiene algo malo o no tiene algo malo. Bueno, repita esta oración conmigo. Mire la oración y aprendas esta oración para cuando le toque a usted reprender un demonio. Yo le dije, diga, Señor Jesús. Y ella decía, Señor Jesús, en esta noche, depende si es noche o día, ¿verdad? Señor Jesús, en esta noche, yo vengo delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios soberano sobre toda la tierra. Reconociendo de igual manera que tú moriste en la cruz del Calvario. Fíjese, preste atención. Y al morir en la cruz, derramaste tu sangre poderosa para perdón de mis pecados. Y esa sangre es la que me ha limpiado de todos los pecados. Señor Jesús, fíjese, yo reconozco que por ese sacrificio, preste atención, tú venciste a Satanás y a sus demonios y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, yo me declaro libre para gloria tuya, y en el nombre de Jesucristo declaro una bendición sobre mi vida. Amén. Ahora, cuando una persona repite esa oración, la persona, amados hermanos, usted le dice con toda seguridad, hermana, usted no tiene nada. Pero ¿cómo, hermano? Si yo siento, mire, a usted alguien le dijo algo mal y usted se lo creyó. ¿Cómo lo bueno no creen, hermano, y solo lo malo creen? Ahora, fíjese esto. Un demonio jamás va a reconocer que la sangre de Cristo tiene poder. Para empezar, le tiene miedo a la sangre. Amén, hermanos. Segundo, nunca va a decir que la sangre lo limpió de los pecados. Y lo más tremendo es que nunca va a decir que en ese sacrificio Satanás fue derrotado. Entonces, cuando me ha tocado hacer estas clases de oraciones, una vez en México, hermano, la hermana me dijo, hermano, mire, ore por ese hombre que yo creo que tiene algo malo. Y le dije, sí, hermana, pero me dice, pero fíjese que como que eso siento que algo se me ha pegado. Y ya le dije, repita conmigo. Y ya, mire, esa hermana, hermano, qué lamentable, revolcaba como animal en el suelo. Porque el mencionar el nombre de Jesús, con solamente, por eso dice allá en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. No van a seguir las señales a todo mundo, sino a los que han creído en el sacrificio de Cristo, en los que han creído en que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que las señales los seguirían aquellos que han creído en Jesús. Y en mi nombre, dice, oiga, qué tremendo, en mi nombre echarán fuera demonios. Fíjese, no necesita, amados hermanos, hacer lucha libre. Uno, porque a mí me ha tocado, hermano, cuando en mis principios en el cristianismo me metieron una vez en una liberación que hubo, hermano, y cuando me meten, yo miré que tenían a un, bueno, yo digo que era mexicano, con todo respeto, porque tenía unas grandes botas, hermanos, puntudas, y una gran hebilla aquí. Pues, evidencia. Amén, hermano. Entonces, lo tenían tirado y el sombrero por un lado, y un hombrón, hermano, grandísimo. Y ese hombrote, y uno, un hermano le hacía así, mira, pero porque lo tenía de un pie agarrado. Y con un pie lo mecía, y con el otro al otro, y al otro y al otro, y todos, y todos estábamos ahí, y yo estaba en la esquina agarrado de la esquina, asustado, hermano. Nunca había visto una liberación. Y ni me meto, dije yo. ¿Y sabe qué pasó? Entró un hermano, y cuando entró, se quedó sorprendido de ver el cuadro. Era lucha libre la que había ahí adentro, hermano. Y cuando vio el cuadro, se quedó sorprendido y dijo: ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Agárrenlo, hermano, que no podemos. Y agarrándolo, y supuestamente nosotros reprendiendo al mismo tiempo. Y dijo: ¡Suéltenlo! Dijo el hombre: ¡Suéltenlo! Y fíjese, hermano, nomás lo soltamos. Y el hombre le hacía así, mire, y cinco delante del hermano. No tuvo que usar nada. Lo único que hizo fue esto, ¿eh? Levantó la mano y le dijo: Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ese hombre. Y mire, santo remedio, más o menos, hizo sus dos, tres ahí sacudiones, pero quedó tiradito. No necesitó nada más, porque la Biblia dice que es en el nombre de Jesús que los demonios salen. Amén, hermano. Es en el nombre de Jesús que hay poder. Es el nombre de Jesús que Satanás y sus demonios respetan. Amén, hermano. Es la autoridad de un hombre de Dios. Cuando tiene la autoridad un hombre de Dios, amados hermanos, Satanás reconoce, dice: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Amén, hermano. Conozco a Jesús y sé quién es. Ese Pablo es tremendo, hermano. Dice que en una ocasión iba caminando él y Silas, y de repente apareció una muchacha con espíritu de adivinación. Dice, y esa muchacha empezó a gritar y dijo: esos hombres son hijos del Dios Altísimo. Ellos anuncian el camino de la verdad. Y dice que desagradando a Pablo, porque iba detrás de ella gritando, hermano, que ellos eran siervos de Dios. Que ellos eran siervos de Dios. Yo le aseguro que si hubiéramos estado en ese tiempo y le van diciendo a alguno de esos apóstoles de hoy, hasta hubiera regresado el apóstol y le dice: a ver, denle en el micrófono a la mujer esta que viene diciendo: ¿quién soy yo? Un siervo de Dios. Fíjese, hermano, porque Pablo, cuando usaba la autoridad, Pablo no necesitaba presentación de nadie. Amén, hermanos. Pablo no, como gente que dice: tráigame los endemoniados y yo los echo fuera. Digo yo: ay, hermanito, digo yo, si le trajeran un endemoniado de verdad, yo lo echo fuera. ¿Cuál, amados hermanos? Yo nunca he echado fuera un demonio. El que los echa fuera es Jesús, el Jesús de Nazaret, por la sangre de Jesucristo, amados hermanos. Uno que va a andar echando, uno no puede hacer nada. El único que tiene el poder y la autoridad se llama Jesús de Nazaret, al cual le damos gloria, honra, alabanza y adoración. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Fíjese, hermano, qué poderoso es esto. Ya se me fue el tiempo, hermano. ¿Sabe qué? Quisiera terminar. Bueno, vamos a tratar de usar la otra semana, si Dios lo permite, para poderle traer un poquito más acerca de esto. Amén, hermano, porque está muy interesante. ¿Cuántos hemos aprendido algo este día? Le termino diciendo esto. Mire, no tengo el tiempo para predicarle más escritura, pero le termino diciendo esto. Cuando a usted un día le digan: tú tienes un espíritu malo, nunca ande creyendo lo que alguien le dice. Amén, hermano. Para empezar, ¿cómo va a tener un espíritu malo si usted es cristiano, hombre? Ay, hermano, pero yo creo. Pues no ande creyendo. Si usted tiene un espíritu, es el Espíritu Santo que vive dentro de usted. Amén, hermano. ¿Cuántos tienen ese Espíritu Santo? ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo y el espíritu del diablo a la misma vez? A no ser que usted ande bien chuletón, ¿verdad? Bien carnudo. A no ser que usted mismo, la conciencia se lo esté comiendo por dentro, que anda mal con Dios. Pero si usted anda santificándose, buscando de Dios, ¿por qué va a decir usted que tiene algo malo cuando usted dice la Biblia que el Espíritu Santo, dijo Pablo, ya no vivo yo, dijo, sino Cristo vive en mí. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que nos gobierna hoy. No puede estar el Espíritu Santo dentro de un hijo de Dios y al mismo tiempo un espíritu inmundo. Imagínese, hermano, ¿cómo va a ser eso? Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, así le digan lo que le digan, usted diga, mire, lengua larga, dígale, yo estoy cubierto con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo me cubre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Esa sangre tiene poder. Y si usted anda sintiendo esos síntomas, mire, hermano, ¿se acuerda hace unos días que yo hasta me estaba despidiendo, hermano? Ya les estaba dando el testamento, que les decía que me dolía la barriga, ¿se acuerda? Y miraba yo y me tocaba, ahí ando la misma pelotita, hermano. Pero en aquellos tiempos, como me habían dicho, los hermanos se me acercaban y me decían, esa es una hernia, hermano. Ay, hermano, ay, le va a reventar la tripa. Hasta le hacían así, ya parecía que les reventaba a ellos. Y yo se la enseñaba y me la tapaba rápido. ¿A poco, hermano? No, hombre, hermano, mire, ve, mi tío tenía una de esas y se le reventó por dentro. No, hombre, mire, hermano, yo me empezó a doler. Y yo decía, hasta le decía, ay, hermano, ni caminar puedo. Le decía. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y yo me andaba muriendo, hermano, porque todos me decían que era una hernia y que me iba a reventar y que la tripa se iba a explotar. Y mire, hermano, ya hasta me estaba yendo para México. Le decía a mi esposa, si me llego a morir, mira, ve, tú síguele en la iglesia, ponga a este hermano, que no le voy a decir quién, ¿verdad? De pastor, y a estos otros hermanos aquí. Y oiga, hermano, ya le había dado el testamento a mi esposa. Y cuando crezca Yahshua, que él sea el pastor, decía yo. Ya había hecho el testamento, hermano. Y que me voy, y les dije, hermano, si no los veo aquí en la tierra, los veo en el cielo. Ya me andaba muriendo. Y llegué donde el doctor, amados hermanos, y le dije al doctor, mire que me duele. ¿Y desde cuándo le duele? Desde hace mucho tiempo, le decía, para que me operara. Y me hizo tantas cosas. Y al final vino y me dijo, acuéstese aquí. Mire, hermano, un chino. No miran, pero ahí bien que miró. Me agarró el ombligo y me lo hundía. Yo le dije, ¡ah! Ya, me dolía en ese momento. ¿Verdad que no le duele? Sí me duele, le decía yo. No, es que no le va a doler. No tiene por qué dolerle. ¿Verdad que no le duele? Y decía, no, sí me duele. ¿Cómo que no? Si por eso vine. Que no le duele, me dice. Yo le digo, ¿por qué usted dice que no me duele? Porque ya checamos todos los papeles, todo su expediente, ya lo metimos en máquina, ya le hicimos una inyección en las venas para poderle ver por dentro todo. Y yo nunca había visto un hombre tan sano sobre la faz de la tierra. Es primera vez que miro al hombre más sano delante de mí, dice. Y ese es usted, me dice, no tiene que doler. Cuando me dijo eso, dije, pues no me duele, no me duele. Y salí, hermano, mire, mire, hermano, brincaba yo. Y venía yo, hermano, no me duele, no me duele. Mira, hermano, y yo ya decía que me andaba muriendo. Así andan los pobres hermanos que dicen, ay, siento que un espíritu malo. ¿Y entonces por qué viene a la iglesia? ¿Usted cree que el demonio lo va a traer todos los días a cantarle, a alabarle a Dios, a danzarle y a gozarse en la presencia de Dios? ¿El diablo va a andar feliz con usted ahí? No, mi hermano, ni lo dejara entrar tan siquiera. Pero mire, hermano, no sé si alguien se siente libre en esta noche, que le dé un aplauso al Señor, levante su mano y diga, somos libres en el nombre de Jesús. Póngase de pie, amados hermanos, y véngase al altar, porque el altar está abierto. Vamos a orar, véngase, no se detenga. Salga de esa banca, salga de esa silla y venga, dele gloria a Dios y dígale, Señor, yo soy libre porque tú me has hecho libre a través de tu sangre preciosa. He recibido salvación, he recibido libertad y ahora te puedo servir con todo mi corazón, porque a eso tú me has traído. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Todo aquel que pueda, todo aquel que sienta, todo aquel que quiera, salga de esa banca y venga, dele gloria a Dios y dígale al Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque tú has roto las cadenas. Tú me has hecho una nueva criatura. Ahora puedo levantar mis manos y decir y gritar a los cuatro vientos que tú eres mi salvador. Tú eres, Señor, el que ha roto las ataduras que el enemigo tenía sobre mi vida. Alguien que me le suba la instrumental, por favor, amados hermanos, y le voy a invitar a todos que se vengan aquí al altar. Vamos a orar. Ahorita voy a invitar al grupo, pero ahorita antes de eso vamos a orar en esta noche. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos limpie desde la cabeza hasta la planta de los pies. Ahí estaba la historia, amados hermanos, de unos exorcistas ambulantes tratando de invocar, tratando de presentar el nombre de Jesús. Qué tremendo, qué poder hay en el nombre de Jesús. Pero cuando la persona que lo está usando es una persona que se humilla ante Dios, es una persona que reconoce a Dios como su Salvador, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la autoridad. Gracias por el poder, la sanidad, la sabiduría que tú has derramado en cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, no de casualidad. No estamos de casualidad, Señor. Hemos venido con un propósito. Hemos venido, Señor, porque hemos entendido que sin ti nada podemos hacer. Hemos entendido que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro salvador, nuestro libertador. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el poder y toda la alabanza, porque Cristo no está muerto, Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso en esta noche, amado hermano, amada hermana que está aquí en este lugar, no se canse de alabar su nombre, no se canse de gritar a los cuatro vientos que usted es hija de Dios, que usted es hijo de Dios, que Cristo lo ha perdonado, que Cristo lo ha restaurado, que Cristo lo ha hecho una nueva criatura, porque en Cristo hay perdón de pecado. Cristo nos ha limpiado y en el nombre de Jesús sigue habiendo poder, sigue habiendo autoridad. Jesús está en medio de nosotros. Él está aquí. El rubio de Galilea está pasando por este lugar. Él está llegando a tu vida. Él está llegando a tu corazón. Él ha venido a bendecirte. Él ha venido a llenarte. Ha venido a darte confianza. Porque Jesús está de tu lado. La palabra del Señor nos habla de esta persona que estaba endemoniada y aquellos ambulantes queriendo usar esa autoridad. Amados hermanos, la autoridad que tú tienes es la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. Aunque Jesús no está presente en este lugar, pero todo aquel que invoca el nombre de Jesús, ese será salvo, ese recibirá lo que Dios le está dando. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Solo dale gloria, dale gloria. Dile gracias, Padre. Heme aquí, Señor, al más pequeño de tus hijos, al más humilde, al más sencillo, pero con un corazón agradecido, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Oh, bendito sea tu santo y poderoso nombre. Dios está en este lugar. Dios te quiere levantar. Dios te quiere saturar. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura. Dios quiere perdonar tus pecados. Oh, en esta noche perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Oh, Señor, esa sangre sigue teniendo poder. Esa sangre que limpia, esa sangre que purifica, esa sangre que restaura, esa sangre está efectiva hasta este día. Gracias, Señor. En esta noche es una noche de poder. Yo siento la autoridad, siento la unción, siento el poder de Dios. Aquí se mueve algo hermoso, amados hermanos. Aquí se mueve el poder del Dios de los cielos. Oh, Dios, Señor, aquí estás tú, Señor. Oh, bendito sea su santo y precioso nombre. No te canses de alabar su nombre. Dile, Señor, gracias por tu palabra. He creído, Señor, que tu palabra tiene poder. He creído, Señor, que tu sangre tiene poder. Porque en Cristo hay poder y hay autoridad. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. La palabra del Señor nos habla que en muchas ocasiones los espíritus miraban a Jesús y gritaban y daban voces y decían: yo sé quién eres tú. Jesús los callaba y les decía: cállate y sal de él. ¿Por qué? Porque ellos gritaban: amados hermanos, yo sé quién eres tú, el santo de Dios, y ha venido antes de tiempo para atormentarnos. Amados hermanos, el poder de Dios, el nombre de Jesús, atormenta a Satanás. No es el diablo el que te tiene que atormentar a ti, eres tú el que tiene que atormentar al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Oh, Señor, dale autoridad a tu iglesia, dale autoridad a tu pueblo, dale autoridad a tus hijos, a aquellos que hemos creído, aquellos que hemos reconocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te detengas, hermano. Alaba a Dios con todo el corazón. Abre tu boca y dale gloria. Abre tu boca y dale gloria. Abre tu boca y dale gloria. Porque algo hay en este lugar. Eso que se siente es el poder de Dios. No es otra cosa que lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos el Espíritu Santo, Dios derramaría el Espíritu sobre toda carne. Los jóvenes profetizarían, los ancianos soñarían sueños, y había autoridad de Dios en estos días. Oh, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Oh, gloria a su nombre. Abre tu boca y dale gloria. Abre tu boca y dale gloria. Oh, santo Dios. A lo mejor al mucho tiempo el diablo te tenía engañado y te decía: ¿quién eres tú para sacarme? ¿Quién eres tú para echarme fuera? No me pienso salir. Aquí me voy a quedar. Voy a seguir atormentando tu casa. Voy a seguir atormentando tus hijos. Pues dígale: eso hacías antes de oír este mensaje, pero ahora he reconocido que la sangre de Cristo tiene poder, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dale gloria, iglesia, dale gloria. Oh, gloria a Dios. Cuando la oración se vuelve clamor, cuando la presencia de Dios llega, oh, amados hermanos, es imposible quedarse callado. Cuando la presencia de Dios llega, es imposible quedarse mudo. No puedes parar, no puedes parar de gritar y decir gracias, Señor, porque sé que tú estás en este lugar. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Solo dale gloria, dale gloria, dale gloria. Oh, santo, oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Las cadenas se caen, oh, los yugos se pudren a causa de la unción. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús es su nombre. Jesús de Nazaret es su nombre. Nombre por sobre todo nombre. Nombre con poder. Nombre con autoridad. Gracias te damos, Padre eterno. Recibe la gloria, porque tuya es, Señor. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Abra su boca y dele gloria. Abra su boca y dele gloria. Abra su boca y dele gloria, porque Cristo está en medio de su pueblo. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta noche, Padre. Gracias por cada noche que nos reúnes en este lugar, Señor. Oh, Dios mío, si algo el enemigo quiere, es que usted no descubra el poder del nombre de Jesús. La Biblia nos habla que en una ocasión apareció un varón con vestiduras blancas y un cinto cruzando el pecho y una corona, hermano, de oro en su cabeza, y en el cinto decía: Rey de reyes y Señor de señores. Porque no es cualquier persona, amados hermanos. El Cristo que yo te predico es un Cristo de poder, es un Cristo de poder, es un Cristo de poder. Oh, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Oh, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo convence a tu pueblo. Convence, Señor, de autoridad. Convéncelo, Señor, que estamos aquí no de casualidad, sino con un propósito, Padre. Con el propósito, Señor, de que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que en tu nombre, Señor, se derrame la bendición. Véngase, mi hermano. Vamos, hermano Martín, a cantarle a Dios, a cantarle al Dios de los cielos. Y usted no se detenga. Usted no se detenga, sígale dando gloria a Dios. Aquí hay algo hermoso, hermano. No sé si usted lo